Me preguntan en el barrio que cómo le llaman a la gordita. En el barrio que cómo le llaman a la gordita. El mujero, el mujero, el mujero, el mujero. Vecinos. ¿De dónde vive? El mujero, el mujero, el mujero, el mujero. En el barrio que yo vivo murió un viejito de emoción. Allá en mi barrio murió un señor del corazón. ¿Y cuál fue el motivo? El mujero, el mujero, el mujero, el mujero. Pudo al verla sorprendida abrió la boca y casi dijo: mamá. En el barrio vive un chino, pero dice de esta manera.